12 y 5 minutos, vamos a iniciar aquí nuestro espacio Cosa de Todos, espacio de participación ciudadana en el que, ya saben, pueden ir dejándonos ya sus preguntas, tal y como han hecho, de hecho ya, algunos de nuestros oyentes, vía correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, vía telefónica, como es tradicional. De cualquier forma, bueno, pues contactan con nosotros si lo desean y pueden hacernos llegar esa pregunta, esa sugerencia, propuesta que quieren realizar al equipo de gobierno y además, como les comentamos hace unos minutos, en concreto a la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con, en principio, ya saben, dentro de lo que es la dinámica de este espacio, el análisis, el repaso a lo que es la gestión municipal, novedades de estas últimas fechas. Y a continuación, ya en cuanto que veamos que va llegando un buen número de preguntas, nos quedaremos con esas cuestiones que plantean los oyentes. Y bueno, pues para comenzar, Isabel, sobre todo quería referirte a, además lo comentamos la última vez, ¿no?, que se va cumpliendo, o se ha cumplido ya, ¿no?, justo un año desde la llegada del Partido Socialista, desde el inicio de la legislatura al frente del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, quería referirte un poco a los servicios, los retos que en ese sentido mejoras habéis intentado realizar en cada uno de los principales servicios más básicos en una localidad, como puede ser agua, limpieza, etcétera. Por ejemplo, si te parece, comenzamos con básica, lo que es la limpieza diaria, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Pues la verdad es que sí, porque es un momento en el que estamos inmersos, el equipo de gobierno, de análisis de este año que vamos a cumplir. Ya el día 13 de junio hace justamente el año en el que tomé posesión del cargo y es momento, como digo, para valorar un poco cuáles han sido las actuaciones en las que nos hemos implicado, las que hemos podido llevar a cabo, las que tenemos abiertas y las que de cara a un futuro más inmediato en algunas ocasiones y a algo más largo plazo en otras, pues tenemos en mente. Recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas que el servicio de limpieza viaria, de recogida de residuos sólidos urbanos, de parques y jardines, pues se cerró al final del mandato anterior y a través de la cesión de estas competencias a la Mancomunidad, y por tanto son servicios que se prestan directamente con un instrumento propio de la Mancomunidad a través de una empresa pública, que es básica, y que la verdad yo tengo que decir que es una empresa que está funcionando bastante bien en todos los servicios, no solo en el rutinario, en el diario, con puntos de mejora, todas aquellas personas que nos hacen llegar zonas que quizá no han estado atendidas o que han tenido algún tipo de problema específico, especialmente de limpieza, pues se le da parte a la empresa y la verdad es que la tónica general es responder, ¿no?, a estas demandas y quejas de los vecinos y vecinas de Ubrique. Tengo que recordar pues que lo que fue la cesión de estas competencias, había una cuestión de envergadura por parte del ayuntamiento, que además de la adquisición de un par de vehículos para la prestación del servicio de recogida de basura, que por cierto hoy se iba a celebrar esta mañana la mesa de contratación, pero se ha tenido que posponer por una cuestión de última hora y que se producirá la semana que viene, y ya pues esperemos que podamos abrir esas ofertas que se han presentado y dotarnos de esos vehículos que mejorarán la prestación del servicio. Luego estaba un capítulo importantísimo de nuevas instalaciones del servicio previstas en la trasera de la colindante a la gasolinera BP y bueno, ya tenemos el proyecto redactado, que el ayuntamiento lo que se comprometió era redactar los servicios técnicos de este proyecto. Se estuvo haciendo varias revisiones con el servicio para ver las necesidades específicas, que no se nos quedara nada en el tintero, los espacios necesarios y bueno, ya se culminó este proyecto y ahora mismo pues está en periodo de licitación. Está publicado, lo aprovecho también para aquellas empresas, entiendo que en Ubrique la envergadura de la obra que supera los 400.000 euros y a nivel técnico es una obra compleja, pero para cualquier interesado posible está en la página de básica, en la página web, en el perfil del contratante está la licitación de estas obras y que está abierto hasta el 22 de junio. Cuando se cierre el plazo, pues se revisarán todas las empresas, todas las ofertas que se presenten y a través de una mesa de contratación en la que se conjuga la presencia de técnicos por parte del ayuntamiento y por parte del propio servicio de la Mancomunidad, pues el determinar quién es el que presenta esa mejor oferta, las mejores garantías para ejecutar una obra, como digo, de envergadura. Así que esperemos que esos plazos ya vayan corriendo y a partir de ahí pues ya podremos hablar del inicio de la ejecución de las obras y de la culminación de las mismas. Con respecto al servicio, hay un reto que este equipo de gobierno asumió con los vecinos de la zona de la calle Ronda debido a la problemática de la dificultad de acceso del vehículo a vaciar, ¿no?, los contenedores que se encuentran en la parte alta. Hubo un planteamiento inicial por parte nuestra a los vecinos y vecinas, que tuvimos una reunión y una convocatoria a todos ellos para sentarnos y analizar esta situación en concreto y claro, el problema era en que el periodo de lluvia el riesgo de deslizamiento del vehículo pudiera provocar algún tipo de accidente que ya incluso estaba informado a través del propio servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, con lo cual es algo que no podíamos dejar de lado, sino que había que atender con firmeza, pues estaba expuesto no solo este riesgo, sino también las responsabilidades de no atenderlo y se produjera algún tipo de incidente. En esta reunión con los vecinos, pues ellos, como en principio es normal, son reticentes a posibles cambios de ubicación de los contenedores para facilitar el acceso de los vehículos de recogida y vaciado de los contenedores. Y lo que nos comprometimos con ellos es que subirían los camiones siempre y cuando no hubiera llovido, ¿no? Porque el riesgo del deslizamiento por el pavimento que tiene esta calle, pues se pronunciaba o se hacía mayor con la lluvia. Entonces, en esos días, lo que se hacía es una recogida a mano por los operarios, que tengo que agradecer esa excepcionalidad, a expensa de que terminemos de analizar cuál sería la solución definitiva del asfalto, que es lo que estamos viendo concienzudamente, de esta calle para garantizar que no se deslice en ella no solo el propio vehículo de basura, lo que pasa que por las dimensiones, por el peso que tiene, es el mayor riesgo, pero para que puedan subir en definitiva, además al aparcamiento que se habilitó en la parte alta, pues puedan acceder con facilidad, con normalidad. Que ya, por cierto, se instaló la iluminaria y ahora se están pintando las líneas de aparcamiento, y ver cómo terminamos de resolver esa situación no es fácil. La solución técnica no es fácil, porque sería fácil si dispusiéramos, ¿no?, de los recursos para poder realizar un cambio en toda la calle. Y claro, eso ahora mismo no se puede barajar porque no hay recursos suficientes, pero sí hacer determinadas correcciones en determinados puntos para, bueno, evitar la rodadura y demás. En eso estamos y esperemos que en algún momento podamos ya llamar a los vecinos y poder explicarles pues cuál es la solución que vamos a dar definitivamente, sobre todo viendo las próximas lluvias, ¿no?, ya de cara al próximo invierno. Y esa es la cuestión así más destacada en el servicio, y que también se le vio las orejas al lobo debido al accidente que tuvimos en el pequeño camión del Cardereto, que dejó de subir hasta arriba porque, bueno, pues se deslizó, y afortunadamente no hubo daños personales y apenas materiales, salvo en viario inmobiliario urbano. Y claro, hay que tener también conciencia de ello y tomar medidas para que no se vuelvan a producir riesgos similares. Eso en el análisis de lo que es uno de los servicios fundamentales siempre, ¿no?, para toda localidad, como es la recogida de basura, la limpieza diaria. Otro de los servicios también primordiales, el del agua. En ese sentido, ¿qué podemos apuntar? Pues mira, lo del agua, ya como todos también saben, nos encontramos ya un sistema de prestación de servicios cerrado por el anterior equipo de gobierno del Grupo Municipal Popular con el del Grupo Andalucista que lo respaldó, que era la constitución de una empresa mixta, en donde el ayuntamiento es poseedor del 51% de las acciones, es decir, es público, y el 49% con una empresa privada que es la parte de fomento y contrata. Nosotros, porque bueno, el cómo entendiéramos que se debería haber hecho es una cosa, pero la realidad que tenemos como responsables municipales es que existe esa fórmula ya de prestación del servicio, y lo que hemos intentado y hemos tenido toda la colaboración, que yo creo que es importante también resaltar, por parte de la empresa privada y especialmente por el gerente de esta empresa mixta, pues para ir viendo qué mejoras podemos ir desarrollando de manera que el servicio de agua funcione también de calidad, ¿no?, para los ubriqueños y ubriqueñas. En ese aspecto, pues se está trabajando en una obligación que tenía la parte privada de presentar un plan director que contemple todas las infraestructuras en abastecimiento y saneamiento de Ubrique de a vista de los próximos 10 años y se está trabajando por parte de la empresa. Nosotros es verdad que le indicamos que sería bueno que se hiciera en paralelo a la redacción del plan general, porque es el que contempla también los crecimientos posibles de Ubrique y por tanto que ese plan director también tuviera, como es normal, la base, ¿no?, de crecimiento futuro, presente y futuro de Ubrique. Nosotros, además de las tareas ordinarias de la empresa, hemos intensificado y al gerente le hemos pedido todo lo que han sido limpieza de alcantarillas, de invernales, de todo lo que corresponde al mantenimiento de la red. Y es cierto que hemos detectado puntos donde no se han realizado, muchas veces justificados porque con vistas a la lluvia lo que se hacen es una priorización de estas limpiezas en las zonas donde hay problemas especialmente de concentración de agua, de pluviales, y luego pues se hacen el resto en función de los recursos disponibles. Como decía, la colaboración ha sido exquisita. Nosotros hemos establecido también con el gerente un sistema como el que tenemos con Básica y con el resto de servicios municipales, que es trasladar lo que son partes de trabajo a través de que cualquier ubriqueño y ubriqueña que vea, y que hemos comentado, porque muchas preguntas han tratado sobre este asunto, alcantarillas en mal estado, posibles riesgos de caída y que se tienen que mantener en condiciones, y para tener la posibilidad de ver todos estos casos, porque no lo podemos ver personalmente, ¿no?, individualmente, todo el estado en el que se encuentran todas las alcantarillas, pues solicitamos así la colaboración de los ubriqueños y ubriqueñas para que presenten en el ayuntamiento instancias para comunicar estas deficiencias que se les ha trasladado a la empresa y que van acometiendo en función de la presentación de las mismas. Así que creo que se va mejorando poco a poco a través de los instrumentos que tenemos, pues todo el servicio. Ahí sí que es verdad que de cara ya al futuro, cuando esté ese plan director, el problema que vamos a tener es la de abordar como financiar, ¿no?, estas obras que serían de interés para Ubrique, porque ahí en el pliego, como digo, que se cerró por parte de los dos grupos municipales, tanto el popular y el andalucista, pues lo dejaban supeditado al incremento de tasa, a repercusión directa en el recibo a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique, y ahora mismo pues es verdad que no son momentos de subida. Entonces vamos a tener ahí un momento de análisis, de ver cuáles son las prioridades, si tenemos que acometer alguna por urgencia o emergencia, pues habrá que valorarlo, pero claro, todo va a ir repercutido, como digo, en recibo, y eso es la parte más amarga de todo esto. Pero bueno, eso será en los futuros meses, cuando tengamos que explicar exactamente en qué consiste este plan director y lo que supondría también la financiación de estas obras. No obstante, nosotros, como no puede ser de otra manera, nos estamos moviendo con carácter general a través de los responsables institucionales de la Junta de Andalucía para todo ya el tema de inundaciones, que va más allá de lo que es el servicio, por supuesto, de municipal, de agua. Y bueno, y ahí estamos intentando de determinar a través del plan general cuáles serían las actuaciones necesarias para responder a estos problemas y que en el futuro podamos evitar y ponerlo en un documento que luego podamos adquirir compromiso tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de cómo confinanciar todas estas actuaciones. Pues seguimos repasando diferentes servicios municipales. Ya tenemos por aquí una decena de preguntas de los oyentes que siguen participando. Enseguida iremos, recuerden, con esas preguntas. Por ejemplo, dentro de los servicios municipales, el de la ludoteca. Pues sí, Juan Carlos, yo creo que es un servicio de interés para las familias de Ubrique. Nosotros, cuando entramos en el gobierno municipal, estuvimos tanto al previo, ¿no?, en la precampaña y campaña con los padres usuarios de este servicio, y es verdad que las instalaciones eran pequeñas para la prestación a la atención de los menores, y ya una vez que entramos en el gobierno municipal, pues estuvimos trabajando con intensidad para que, como todos sabemos, la ludoteca está abierta durante el curso escolar de septiembre a junio, y nos pusimos mano a la obra para tenerla en septiembre del año pasado en un mejor lugar, con un espacio más adecuado y más grande, y nos trasladamos en su momento al Francisco Fatou. Reitero el agradecimiento que le hicimos a la dirección del centro y al centro educativo, y allí pues hemos adaptado una ludoteca que ha quedado muy bien, que permite la atención de los menores en mayor calidad y que la verdad que la mayoría de los usuarios nos transmiten ese agradecimiento, ¿no? Esa felicitación de que se haya mejorado un servicio que yo creo que es de gran importancia, desde luego, para muchas familias ubriqueñas. Y también, precisamente, en el FATAU se encuentra la Escuela Municipal de Música, otro de los servicios municipales. La Escuela Municipal de Música también fue un servicio que tuvimos que abordar con carácter inmediato. Era casi como la ludoteca, porque la Escuela Municipal empieza en septiembre, el periodo de matriculación, y tuvimos que analizar el cómo organizar este servicio. Entonces, tuvimos claro que lo importante era dar la oportunidad a todo el profesorado de la Escuela de Música de presentar el que estuviera interesado, el profesor o profesora que estuviera interesado en un proyecto de centro, de dirección de centro, con unos objetivos concretos como servicio municipal. Y bueno, se abrió un plazo, nos sentamos con la plantilla, le estuvimos explicando, se le dio un plazo ampliamente conocido para la presentación de proyectos, proyectos que luego fueron valorados por la Técnico de Cultura y que ya después el equipo de gobierno pues respaldó, ¿no? Y tengo que decir que nos llevamos la agradable sorpresa de un servicio que venía muy tocado, yo creo que por las injerencias que se habían hecho desde el anterior equipo de gobierno, y bueno, pues se me puso en funcionamiento con un gran respaldo y demanda de ubriqueños y ubriqueñas, con el año de más importante en el número de matriculaciones, y que durante el año se ha venido desarrollando con novedades de certámenes, de premios que se han implantado por primera vez. Ahora también se quieren ir a los distintos barrios para organizar actividades. En fin, creo que dentro de lo que es un servicio de ámbito municipal, pues se han tomado decisiones contundentes, decisiones también muy claras, y participando, por supuesto, el AMPA, que estaba organizándose y constituyéndose, para que todos tuvieran y los grupos municipales tuvieran toda la información y diéramos esos pasos firmes para que este servicio pues quede al margen de conflictos personales y pudiera centrarse en habilitar esas capacidades musicales que tienen muchos de nuestros niños y niñas y que por tanto puedan explotarlas, ¿no? Disfrutarlas y también los padres, familiares y por ende, ¿no? El pueblo de Ubrique. Y otro de los ámbitos que suele concentrar un buen número de preguntas siempre por parte de los oyentes, el mantenimiento urbano, ¿no? Que además es tan amplio y bueno, evidentemente por eso van surgiendo muchas necesidades. Así es, Juan Carlos. Yo tengo que recordar que es verdad que nosotros lo del mantenimiento urbano lo vamos a vivir ahora casi por primera vez, porque cuando entramos en el ayuntamiento ya veníamos con unos presupuestos altamente ejecutados, con partidas ya muy consumidas. Y también con déficit de medios, ya no los humanos, sino también materiales. Se nos juntaba que también ya a partir de septiembre, pues el periodo de lluvia, de agua, imposibilita estas labores de mantenimiento en viario municipal. Y bueno, hemos estado trabajando, propusimos en los presupuestos 2016, los primeros presupuestos que planteó este equipo de gobierno, la adquisición también de un vehículo, de manera que permita esa autonomía de esa cuadrilla de mantenimiento que el concejal de urbanismo creía tener en práctica en el ayuntamiento, y bueno, no era tal y como lo pensábamos, y se ha organizado, y para tener una cuadrilla que pueda responder a esas necesidades de partes de desperfectos, de valles, de acerados en mal estado, pues se tenían que tener esa autonomía de un vehículo propio y no esta expensa de la furgoneta de mantenimiento que está un poco para todo, ¿no?, de las necesidades del ayuntamiento. Entonces se presupuestó un vehículo de segunda mano, de un vehículo de ocasión, que se ha adquirido ya recientemente. Terminamos el procedimiento de licitación, de adjudicación, y ya lo tenemos serigrafiado, que me imagino que mucha gente lo habrá visto ya, la furgoneta nueva, y ya a partir de ahí pues vamos a tener esa cuadrilla de mantenimiento que estará directamente a la supervisión y parte de trabajo del concejal de urbanismo, pasando por la técnico como lo puede ser de otra manera, para ir actuando en toda esos desperfectos que decimos que son que es un rato lo que se tarda en reponer, en mejorar, pero claro, a veces el problema está en la propia organización del servicio, aunque parezca mentira. Ya lo tenemos organizado, por tanto, así que ahora viene el momento de la ejecución y de la actuación, y espero que sin hacer grandes mejoras vamos a poder mejorar pequeñas cosas, pequeñas deficiencias que van a redundar en una mejor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, que es lo que pretendemos, ¿no? Quedándonos con un proyecto, ¿no?, de mayor envergadura, por ejemplo, y un tema que evidentemente va a ser uno de los protagonistas, lo está haciendo, ¿no?, de esta legislatura, el PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, con sobre todo las novedades en relación a las últimas reuniones que se están desarrollando en distintos barrios, ¿no? Así es, Juan Carlos. Nosotros estamos como asumiendo y cumpliendo, ¿no?, con el compromiso que asumimos, que es la necesidad imperiosa que tiene este ayuntamiento de tener un instrumento de planificación urbanística fundamental para el desarrollo de Ubrique para los próximos 15 años al menos. Y bueno, es una de las tareas que nos pusimos rápidamente manos a la obra, llegada al gobierno municipal. Creo que ya reiteradamente en este programa lo he explicado, pero brevemente voy a hacerlo de nuevo, porque muchas veces percibo que lo que se traslada por otra persona, por otros concejales, por otros grupos municipales, es su punto de vista, que no está mal, para eso son libres de darlo, pero no es la realidad objetiva, más allá de las interpretaciones que cada uno tenga que hacer. La realidad objetiva es que nosotros cogimos el documento de base que se había estado haciendo y redactado en el anterior mandato, lo sometimos a la consideración de todos los grupos municipales, y reitero eso, que no se presta atención, y yo creo que dice mucho de cómo es este equipo de gobierno, y es que el Grupo Municipal Socialista hacía su presentación de propuestas como el resto de grupos, no lo hacíamos como equipo de gobierno. No nos sentamos con el equipo redactor y le dimos instrucciones expresas, sino que presentamos nuestras propuestas escritas, como se le solicitó al resto de grupos. Solo fue uno, creo recordar, el que presentó alguna propuesta, y bueno, ya el equipo de redactor, pues en función de esa demanda, pues elaboró el documento que definitivamente se llevó al pleno de diciembre y que se aprobó. Yo reitero una y otra vez, entiendo perfectamente y lo respeto que haya grupos municipales, personas, empresas, es decir, ciudadanos en definitiva, que les pueda parecer el documento que se está ahora mismo trasladando, informando, dando a conocer al pueblo de Ubrique dentro de nuestras posibilidades, que yendo a toda la zona, para concentrar la afluencia de vecinos y vecinas para su conocimiento, les pueda gustar más o menos. Pero lo que es indudable es la necesidad de tener este documento. Lo he dicho ya también varias veces en estos micrófonos, que actualmente el Ayuntamiento de Ubrique no tiene suelo industrial para aquellas empresas que tuvieran interés en iniciar una actividad económica o incluso ampliarla. Con lo cual, significa que esa necesidad hay que cubrirla ya, porque lo que no podemos dejar con un problema tan importante como es el desempleo, que aquellas empresas que puedan fomentar las contrataciones no tengan una respuesta por parte del ayuntamiento. Entonces, nada más que por ese motivo, unido a desde luego las inundaciones y, como no, el propio tráfico local de Ubrique, pues nos hacían tener que tomarnos prioritariamente la redacción de este documento. Estamos yendo a todos los barrios, hemos dado toda la información. Yo me parece bien que aquellos que se quieran unir a este proceso participativo que ha abierto el equipo de gobierno, bienvenidos sean, pero desde luego una cosa es unirse a esta participación que se está dando y otra cosa es decir que la impulsan. No, el impulsor es el equipo de gobierno y a usted le gustará y estará de acuerdo con ella, pero no ha sido más que impulsado desde luego desde esta alcaldía y por el resto de concejales del equipo de gobierno, porque tenemos muy claro que desde la llegada al gobierno municipal, y eso es una, ni siquiera es una instrucción directa mía, porque todo el equipo de personas, de hombres y mujeres que me acompañaron en este ilusionante proyecto para Ubrique, teníamos muy claro que la forma de desarrollar la política tenía que cambiar de una manera drástica. Y cambiarla de una manera drástica es contar con la opinión de los vecinos y vecinas, y especialmente en aquellos temas importantes como es un plan general, y contar con los vecinos y vecinas en los temas de menor importancia, que pueden ser variaciones en determinada zona o determinados barrios de Ubrique, que tienen que contar con la opinión de los que viven allí. Porque estoy convencida, y es obvio, que si tú aportas la visión de los vecinos y vecinas que viven en esa zona, van a hacer que esas mejoras sean repercutidas en una mayor dimensión que cuando la decisión viene unilateralmente por el ayuntamiento. Por tanto, es una actitud de este equipo de gobierno que, desde luego, viene, casi diría, en el ADN nuestro y que vamos a seguir manteniendo en todos los aspectos de la política municipal. Nosotros estamos intensificando también estos encuentros para que ya viene el periodo estival, nos preocupa el periodo vacacional y que ya la gente está a otro ritmo, y queríamos ir terminando todas estas reuniones para, como digo, tener la oportunidad de que cualquier ubriqueño y ubriqueña que quiera venir a compartir un rato con nosotros, a informarse de los plazos del plan general, de la tramitación, de las distintas fases de las que se componen, pues puedan tener esa opción, y hemos concentrado esas reuniones para terminarlas, que las vamos a terminar en unos días. Luego, matizar un par de cuestiones. Como digo, cada uno, porque faltaría más, ¿no? Yo no soy tan pretenciosa como pueden decir algunos o algunas, y como no lo soy, yo tengo que dar cuenta especialmente de lo que hago. Puedo informar de lo que no hacen otros o puedo valorar, ¿no?, lo que a mi opinión o a mi juicio son actuaciones o comportamientos de otro grupo municipal. Y mi tiempo en eso es casi nulo. Yo intento de mirar que este equipo de gobierno esté lo que tenemos que estar, que es la tarea de nuestras responsabilidades. Y es verdad que la parte del plan general, cuando tú asumes esta responsabilidad, tú detectas determinados problemas en Ubrique que parece que no vienen siendo atendidos por equipos anteriores, ¿no? Y en Ubrique tenemos un problema real de tráfico, y lo sabemos todos. Tenemos un nivel muy alto de tránsito de vehículos por Ubrique que necesitan de respuestas también puntuales. Entonces, nosotros, dentro de lo que fue la valoración del plan general, pudimos ver que las necesidades de las actuaciones de las inundaciones y el poder evitar la entrada de agua, especialmente por los olivares, se pudiera hacer una recogida de agua y llevarla a la desembocadura del río, el equipo redactor entendía que eso tendría que estar sujetado en una infraestructura que diera solidez, ¿no?, a esa evacuación de agua. Y por eso se pensó en un vial que viene a responder una necesidad clara y clarísima de tráfico urbano interior. Entonces la cuestión es que se ha contemplado, se ha incorporado en el plan general, pues una calle urbana que algunos se dicen que viene a sustituir a la variante o a la circunvalación de Ubrique. Eso es falso. Este equipo de gobierno y esta alcaldesa, lo hemos dicho desde que hemos entrado, llevamos un año, como hemos dicho, vamos a cumplir en el gobierno municipal después de 12 sin tener responsabilidades municipales, no como otros que saben cómo resolver el problema de hoy y estuvieron gestionando ayer, ¿eh? Entonces nosotros nos hemos incorporado hace un año y le dijimos claramente a los ubriqueños que todas las demandas que nos parecen más que razonables, históricas, que merece Ubrique por respecto de la Junta de Andalucía, vamos a ser los primeros que lo vamos a demandar. A mí me da igual quién gobierne la Junta de Andalucía. Aquí estamos hablando del Ayuntamiento de Ubrique, estamos hablando del municipio de Ubrique, del bienestar y las necesidades de los ubriqueños y ubriqueñas, y se lo vamos a demandar a quien se lo tengamos que demandar. Yo no sé esa teoría que algunos utilizan, que porque estén gobernando compañeros míos, que a mí lo que me hace es tener más fluidez en la comunicación, ¿eh?, que nunca es un perjuicio, sino una mejora, vamos a dejar de exigir lo que Ubrique merece. Pero aquí hay que analizar los antecedentes, si alguien quisiera entrar en ello, de por qué se dejó que Ubrique no se hiciera una circunvalación o variante, como dijo el entonces presidente de la Junta de Andalucía cuando me presenté la primera vez de candidata en el 2007, y dijo que Ubrique iba a tener su circunvalación y tuvo su proyecto y su financiación para Ubrique, lo digo alto y claro, por 21 millones de euros de una variante de la Junta de Andalucía, y no se ejecutó. Esta que está hablando no tiene responsabilidades institucionales ni de ahora ni de antes de ese año, ni bueno, y hasta ahora. Entonces, ¿quién tiene que dar cuenta de por qué no se hizo? Serán otros. De eso no he escuchado yo hablar casi nunca. Y hubo, lo reitero, ese proyecto redactado, se empezaron a hacer las expropiaciones y se quedó paralizado. A la Junta yo ya no le puedo preguntar a los que estuvieron por qué no están, y aquí a los que estaban entonces y le preguntamos por qué no se hizo, dieron su respuesta o su ausencia de respuesta. No voy a entrar más en el debate. Lo que sí quiero dejar muy claro es que esta alcaldesa y este equipo de gobierno va a demandar a la Junta de Andalucía esa circunvalación, esa variante. Sin lugar a dudas, junto la mejora de conexión de carretera con el campo de Gibraltar y con la provincia de Málaga. ¿Lo conseguiremos? Pues están las cosas difíciles. Lo he dicho mil veces. Ya los responsables institucionales nos están diciendo la ausencia de recursos económicos. Muy bien. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es la de dejar escrito y constancia de que estamos demandando esas necesidades para Ubrique y que cuando se pueda se tienen que atender, porque no podemos ser los únicos que suframos los efectos de la crisis, sino que en el ámbito de la solidaridad municipal, pues Ubrique en algún momento tendrá que venir a Junta Andalucía a ejecutar este proyecto. Una variante que empieza en un punto A y termina en un punto B, que va desde un punto A de la carretera, que es competencia de la Junta Andalucía, a un punto B, que es competencia de la Junta Andalucía de carretera. El vial que está pintado en el plan general es un vial urbano que facilita la movilidad o cambia o mejora la movilidad urbana interior. Es decir, los vecinos especialmente que están que vivimos en el PP1, PP2, con el Ubrique más antiguo, con el casco urbano de esta parte, a través de una conexión de este vial nuevo que iría para la zona del Matadero, es decir, iría a la Avenida Diputación, engancharíamos con una rotonda a la altura de por detrás del Cerro de la Piscina para entendernos, llegaría hasta el Polletón, luego tendríamos esa misma carretera que sí estamos cambiando el término. Mira, yo, es verdad, y lo digo así abiertamente, que a mí me está sirviendo muy mucho todas las reuniones que estamos teniendo con los vecinos y vecinas con el Plan General. Nos está sirviendo para revisar ese documento y para hablar de la multitud de problemas que tienen los barrios. Y cara a cara, como siempre lo he hecho, y mirando a los ojos, como siempre lo he hecho, y hablando siempre, como lo hemos hecho, no solo en los micrófonos de Radio Ubrique, sino frente a frente a las personas, y estamos atendiendo hasta donde podemos atender. Igual que les digo, puedo atender eso y lo vamos a hacer, también tengo que decir muchas veces, mira, esto no es posible y no lo vamos a hacer. Entonces, en estas reuniones, la parte más afectada de este vial urbano es los vecinos de allí, de las Palmeras, para entendernos, porque claro, terminaba bajando por la calle Arana hasta la calle Catalán, hasta lo que es la Cataluña, hasta el barrio de la Dura, ¿vale? Para que nos hagamos una composición. A mí no me gustaba ese término. Yo, es verdad que el equipo redactor se lo transmitía una y otra vez. Técnicamente será lo que tenga que hacer, pero tanto yo como el Consejo de Urbanismo no nos gustaba de ninguna manera cómo terminaba ese vial. Los vecinos nos manifestaron esa preocupación porque decían, claro, es que usted va a pasar de un problema de concentración en la variedad de Mirasierra, lo vaya un poquito más para adelante. Pueden tener o tienen razón, una razón relativa, porque todo viene con los estudios técnicos oportunos de evitar riesgos y molestias, pero es verdad que ni a ellos ni a nosotros nos gustaba. Afortunadamente, creo que fue en el día de ayer, tuvimos una reunión con el equipo redactor y puede haber, y seguramente va a haber una variación del término de ese vial urbano, ¿vale? Que vamos a poder meterlos por detrás de la Plaza de las Palmeras, con lo cual no entraría ya por la zona que estoy diciendo y terminaría más o menos en donde está ahora mismo la conexión del pilón, más o menos, para que nos sitúen. Y ya de ahí tiraríamos a la conexión que estaba diciendo yo del Puente de los Cuatro Ojos, no el Camino del Naranja, sino el Camino de Arriba, que sería, tenemos que verlo con medio ambiente, la posibilidad, pero bueno, yo creo que es un tema justificado que se puede defender por parte del ayuntamiento, una conexión hasta el punto que estoy diciendo. Con lo cual, estaríamos mejorando todo el tránsito interno de Ubrique, tráfico local, de la zona del PP1, PP2, con esta parte. Así que nosotros no estamos sustituyendo la variante ni la circunvalación de nadie. Nosotros lo que estamos intentando es mejorar la fluidez del tráfico en Ubrique, que unido también a la remodelación que propusimos de la Plaza Juan Carlos I, el esto, un cuello de botella importantísimo en el tráfico rodado, y que creemos que haciendo allí también una eliminación de parte de la plaza y poder hacer una rotonda artificial, pues puede mejorar el tráfico. ¿Estaremos acertados o no estaremos acertados? Pues no lo sé, yo prefiero que la gente lo valore con acciones, porque si no seguimos hablando de que Ubrique es un caos a nivel de tráfico, pero no hacemos nada, porque si tenemos que esperar a que venga la Junta por la variante como si eso resolviera el tráfico interno, es que no es real, es que no es verdad. Entonces nosotros, que quede meridianamente claro, por no decir clarísimo, que nosotros no estamos sustituyendo nada. Nosotros simplemente estamos contemplando los flujos de tráfico de los vehículos y donde tenemos posibilidades de hacer un vial nuevo porque creemos que mejora, porque el número de vehículos que hay en la parte de crecimiento es un número considerable, es un parque de automovilístico importante, tienen que tener también fluidez a la hora de subir. En fin, eso todos los vecinos y vecinas que nos escuchan seguro que saben perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces es un vial que creemos muy necesario para mejorar este tráfico interno, que luego va a venir además sustentado, y cuando ya la Diputación, la Vicepresidenta Segunda, nos comunique la empresa adjudicataria del Plan de Movilidad Sostenible que se va a hacer en Ubrique, que nos lo informó la Vicepresidenta Segunda de la Diputación, que Ubrique, Villamartín y Jimena en este año se iba a contratar esa consultoría para hacer este plan de movilidad, pues son elementos que también le vamos a plantear y que iremos mejorando poco a poco. Digo, para completar la información, ¿no?, sobre ese tema, que además es una alternativa, que lo que pretende es mejorar el tráfico y además la recogida de aguas pluviales, como hemos dicho, con lo que además hay dos temas, tráfico e inundaciones. Ese es el punto de partida, Juan Carlos. El punto de partida fue lo de las inundaciones, para intentar de recoger las aguas que por ahí fluyen, y fue cuando dijeron, puesto como no sea, sabemos el tipo de terreno que tenemos allí, Y como nos dijeron, como no sea a través de una infraestructura, esto termina yéndose. Por eso nos vino, bueno, del tirón, pues el vial que estamos buscando de comunicación interna. Una de las críticas que se hacía a esa calle es que podría perjudicar el trazado de la futura variante. Por eso te quería preguntar por la ubicación de la calle. Es que el problema, y nosotros ya estamos pendientes de una nueva reunión con la delegada de Fomento y Vivienda. El problema es que parece que hay algunos que tienen más información que yo. Yo no voy a cuestionar la información. Yo me puedo informar de lo que a mí me trasladan, ¿vale? Y a mí se me dice por la parte de la Junta de Andalucía que se está viendo todavía el trazado, ¿eh? No hay un trazado definitivo de la circunvalación. De hecho, ayer también tuvimos una reunión con el Servicio de Carretera de la Delegación Provincial, pero yo tengo pendiente ver a la delegada, por supuesto, para el impulso político, y se nos decía que hay una normativa que te dice que de lo que es una circunvalación o ronda urbana, si fuera el caso, que al final se estimara, tiene que haber una distancia de 100 metros. ¿Eh? ¿Para qué? Para evitar, porque las circunvalaciones no pueden pasar por casco urbano. Que es que por eso te digo que, y que luego teníamos el problema que lo que se quería modificar en aquella circunvalación, en aquel proyecto, es que no tenía conexiones a Ubrique, digamos, no aprovechábamos esa gran carretera para conectar Ubrique, y es que decían que no se podía conectar porque el tráfico interno es una cosa y lo que es facilitar la gente que venga de pasada a Ubrique, porque vaya para los polígonos industriales o vayan para Cortes o para la zona del campo de Gibraltar, no tienen que pasar por casco urbano. Entonces, no es una alternativa, es simplemente un complemento. Y ese trazado definitivo, cuando ya tengamos bien diseñado también por dónde, porque está habiendo modificaciones, como decía, del término de este vial, pues ahora tendremos que ver con Fomento, pues las distancias razonables, y ellos tienen que ya, o entre comillas, no es ya, porque no está pintada definitivamente, pues la circunvalación algo más arriba, más abajo. A nosotros eso no es una cuestión que preocupe, salvo que sea viable técnicamente, ¿no? Y imagino además que podría haber una conexión entre la circunvalación y esa nueva calle, algún punto de encuentro, o no puede, porque además tú date cuenta que la entrada sí sería casi a la entrada de lo que sería la circunvalación. Tú podrías elegir entre si vas a circunvalar Ubrique, es decir, que no vas a tener paso para el casco urbano, o vas a entrar para Ubrique, pero vas a las zonas la zona más baja de nuestro pueblo, ¿no? Y ya está. Y sobre, para establecer exactamente el trazado, sería, nos comentaban, ¿no?, según esa última novedad, desde donde está el pilón, que por cierto, por preguntas y demás habíamos comentado, nos habían preguntado al respecto de en otras oportunidades, bueno, pues desde ese punto, subiendo hacia la zona de la calle Arana, por encima iría la calle, o conectaría con calle Arana. Sí, la calle Arana, es decir, lo que terminaría era la calle Arana. Antes lo que hacíamos es, no, perdona, la parte superior, es decir, por la parte de las viviendas donde están, ¿de acuerdo? Y nosotros, ¿qué hacíamos antes? Hacíamos la curva al final de las últimas casas y bajábamos por la calle Arana. Pues ahora no bajamos hacia la calle Arana, sino continuamos y viene a salir casi a la altura. Tenemos que hacer allí una curva más amplia, es decir, son unos metros más de vial que no estaban contemplados, pero yo creo que hay que valorarlo porque no era una solución. El término estaba ocasionando inquietud entre los vecinos y entre nosotros mismos, y entonces ahí se tiene que hacer una curva, como digo, para solventar lo que son los desniveles topográficos, y bueno, terminaría básicamente a la altura del pilón, mal contado. Tiene que ser pintada, diseñada, sí, ya con exactitud. Es una aproximación más o menos lo que estoy pero diciendo. Pero esa calle iría por encima de lo que, eso es la barriada Mirasierra, ¿no? Sí. ¿Y terminaría? Y terminaría por el pilón, dando toda la vuelta por arriba hasta lo que es el pilón. Bueno, pues es una alternativa que se quiere buscar al tráfico, como decimos, y además que sirva de recogida de aguas pluviales para el tema de inundaciones, con esa última novedad, además, que nos ha comentado, que es tan reciente como del día de ayer, ¿no?, que se veía junto al equipo redactor. Sí, así es, porque además, Juan Carlos, ya digo, aquí no se habla de que nosotros estamos pintando o evitando que la Junta tenga que cumplir, y no es verdad, es que no sé, ese vial termina para conectar dos puntos importantes, ¿vale? A ver si soy capaz yo de explicarlo. Es que por eso a los que nos oyen ya quedan pocas reuniones, pero verlo en plano es mucho más fácil. Nosotros cuando llegamos a la parte, vamos a suponer que exactamente en el pilón, llegamos ahí, tú vas a tener la alternativa de poder tirar para Polletón, para el Polletón, que allí va, como digo, una pequeña rotonda y un puente muy pequeño porque la anchura ahí del río es de poca superficie, y cruzas al Poyetón, o bien puedes tirar ya para el camino paralelo al Naranja, que es el por los mármoles, digamos, la bajada por el puente, y llegaríamos hasta el puente de los Cuatro Ojos. Con lo cual estamos conectando Ubrique en distintos puntos para que, según nuestra dirección, pueda facilitar el tráfico de los vehículos. Pues todo eso en torno al PGOU. Otro aspecto, aparte de lo que son las reuniones con en torno al PGOU, quería referirte a los consejos que se han creado o se han potenciado durante este tiempo. Pues sí, Juan Carlos, porque mira, yo creo que hay un consejo fundamental que en un tiempo también habrá que convocarlo. Tenemos pendiente ahí varias convocatorias de órganos de participación, pero nosotros apostamos por un consejo de barrio. Tengo que decir, por un consejo de barrio que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral. La filosofía de cómo tenía que funcionar era la del Partido Socialista cuando nos presentamos a las elecciones, y lo que hemos hecho es aprobar nuestro compromiso con los ubriqueños y ubriqueñas. Hay, por lo visto, otros grupos municipales que tenían pensado otro tipo de consejo de barrio o no sé qué historia, que no tiene nada que ver con la de el compromiso que asumimos nosotros directamente con los ubriqueños y ubriqueñas, que es a los compromisos que nos debemos. Con lo cual, es verdad que cuando aprobamos este consejo de barrio, que también fue de las primeras decisiones municipales que tomamos y lo teníamos tan trillado de cómo tenía que ser, y luego se podrá modificar. Yo creo que estas cosas muchas veces le tememos como si fueran cosas ya inamovibles, que no se pudieran modificar, y no, todo está abierto, todo puede ser revisado, todo puede ser mejorado, porque nada es perfecto, ¿no? Y hasta que no vamos funcionando, no nos vamos dando cuenta de por dónde puedes tirar tú para mejorar la situación. Y el consejo de barrio, pues lo teníamos clarísimo, lo implantamos. Y si hay que revisar, bueno, que en algún momento el reglamento no atienda a lo que tiene que ser este proceso de participación que se da por primera vez también de manera formal desde el ayuntamiento con todos los interlocutores de las asociaciones de vecinos de Ubrique, que creo que tienen que tener un papel más protagonista en las decisiones municipales, pues nosotros, vamos, era de cajón. Llevarlo a un pleno donde algún grupo municipal lo rechazara, yo me quedé un poco preocupada, perpleja, porque no puedes defender la participación ciudadana sin formalizarla. Y podrá, como digo, estar para tu consideración mejor o peor atendida, pero lo que está claro es que estás creando un espacio común de debate con las asociaciones de vecinos. Eso no puede tener de malo como para votar en contra, nunca. Abstenerte a lo mejor porque tú digas, no supera mis expectativas. Bueno, pero para votarlo en contra, nunca, porque estás creando algo que no existe. Entonces, este consejo de barrio nos ha permitido abordar determinadas decisiones municipales en torno a festividades, a días de fiesta, a lo que son las necesidades y demandas de los barrios, que ya tenemos uno de los proyectos que teníamos pendientes, como era la calle Practicante Antonio Río. Tenemos que esperar de la familia Lara, que nos decían que esta semana, lo máximo, la semana que viene, vamos a tenerlo ya también cuantificado. Y ahora podremos ya decirle a las distintas asociaciones que presentaron sus solicitudes de mejoras de los barrios, pues lo que vamos a poder atender y lo que no, para que tengan una información clara por el ayuntamiento de lo que se va a trabajar durante este periodo estival en las mejoras de las calles y de los barrios, de mobiliario urbano, los parques infantiles, para nosotros cuestiones importantísimas, que estamos pendientes de esos 8.500 euros que la Diputación no iba también a subvencionar a ver la vicepresidenta segunda, y que claro, estamos pendientes de la licitación de Diputación para estos parques infantiles, que van prácticamente lo que hemos demandado, son suelo, y bueno, y cuando vengan y nos dé la Diputación ese material, pues podremos también intervenir en estos parques infantiles. En definitiva, órganos de participación que nos parecen de gran interés. Como decía hace unos minutos, nosotros queremos mantener el diálogo abierto siempre con todos los interlocutores que se preocupan, en definitiva, por los intereses generales, y vamos a seguir en esa tónica, y tenemos varias reuniones pendientes que esperemos vayamos convocando de aquí a un tiempo razonable. Veo por aquí casi una veintena ya de preguntas, así que nos vamos a quedar directamente enseguida ya con esas cuestiones. Simplemente en cuanto a recordatorios, uno muy importante que quería realizar, sí, el aspecto de la bolsa, ¿no?, municipal de trabajo. Así es, Juan Carlos, ya dimos desde el 17 de mayo al 15 de junio como periodo de para poder solicitar la bolsa, y ya va culminándose casi el mes. Y recordarle a todos los ubriqueños y ubriqueñas y a todos los que nos escuchan, por favor, que se lo trasladen a sus conocidos, a sus familiares y amigos, que hasta el 15 de junio se puede solicitar la bolsa de trabajo de persona eventual laboral, persona eventual por parte del ayuntamiento, que es para puestos no cualificados y que se va a seleccionar en base a criterios sociales para el poco trabajo que genera el ayuntamiento, porque somos una administración pública, no una empresa privada, podamos repartirlo con criterios de equidad, solidaridad y de atención a las familias que están en peor situación. Así que todos los que nos escuchen, si no lo han hecho todavía, que por favor que vayan, que una vez que cerremos el plazo el día 15 y ya el tiempo suficiente para baremar todas las solicitudes y tengamos ese listado ordenado, no vamos a contratar fuera de ese listado. Y es muy importante, por tanto, que cualquier persona, ante la duda de si echarla o no, que la eche, porque hasta dentro de 2 años no se revisarán las situaciones de aquellas personas que no la hayan echado. Así que estamos hablando de palabras importantes, de cuestiones importantes, y ya solo queda de aquí al 15, que estamos hablando pues de 7 días, de una semana mal contada, ¿no? Nos vamos a quedar, si te parece, ya con las preguntas de los oyentes, que decimos han ido llegando en un buen número. Y directamente, por ejemplo, uno de nuestros oyentes dice: ¿por qué no se vuelve a iluminar la fachada de la ermita de San Juan y San Pedro? Yo no recuerdo, no sé exactamente a lo que se referirá, pero es verdad que nosotros estamos, vamos, me lo anoto, pero que estamos ahora mismo también en un plan de embellecimiento monumental de Ubrique, con luminaria nocturna. Preguntaré específicamente por la ermita de San Juan y la de San Pedro, y aquí estamos contemplando actuaciones como los 9 caños, queremos introducir ahí una especie de LED, en fin, que la gente sepa que queremos iluminar determinados monumentos y sitios emblemáticos de Ubrique para darle un mayor atractivo turístico, también para una mayor vistosidad, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas, y me interesaré por saber si ha habido en algún momento alguna iluminación que se haya fundido o cualquier cosa, pues para poder reponerlo. Lo agradezco. Preguntan también por el convenio colectivo de la marroquinería, un tema sobre el que estamos pendientes, digo en general, ¿no?, para los oyentes, que sepan que este próximo miércoles se celebra una nueva reunión. Cada 2 miércoles se están reuniendo, y nosotros, que ya les comentamos ese calendario de reuniones, desde Radio Ubrique, por supuesto, vamos a llevarle toda la información de esa evolución de negociaciones. Pero en ese sentido, dice el oyente, bueno, pues llevamos 2 años sin saber nada y sin subida salarial. Me gustaría preguntar sobre el tema del convenio de los petaqueros. Bueno, pues yo decirle, por la parte que correspondiente al ayuntamiento, el ayuntamiento es ajeno a esta negociación colectiva. Ahí quienes negocian son los empresarios y los sindicatos de la piel, y bueno, yo como responsable o primer edil del ayuntamiento, lo que estoy es muy encima, de como tú bien dices, de estar informada de cómo se van llevando estas conversaciones, estas negociaciones, del calendario que ya se cerró en la primera reunión, de aquí a septiembre, de las distintas reuniones, de las distintas plataformas de demanda de los sindicatos y de los empresarios. Pero es verdad que yo directamente, el ayuntamiento directamente, no tiene nada que, vamos, no tenemos ninguna reunión donde exponer nuestro punto de vista ni nuestra visión, sino interesarnos, y desde luego que estoy convencida que tanto una parte como la otra estarán a la altura de lo que los trabajadores y trabajadoras de la piel necesitan, de la revisión de esas condiciones económicas y sociales, y que yo deseo, ¿no? Mi mayor deseo es que se llegue a un acuerdo que culmine en una buena atención de estas cuestiones por parte de los trabajadores y trabajadoras, y que luego, lo más importante, que se aplique por parte de todas las empresas y todas las contrataciones del sector. Pues cierto que vamos a ir cerrando ya la posibilidad de preguntas, porque la acumulación es masiva de cuestiones. Salvador, esta pregunta también, no sé si, bueno, pues el ámbito, si respecta a un ayuntamiento o no, pero ahora ya de todas formas yo la traslado. Muy bien. Salvador pregunta si sabría por casualidad por qué la gasolina está aquí más cara que en toda la comarca. Pues no lo sé, la verdad. Una vecina de la carretera nueva pregunta que si en el proyecto de arreglo de la carretera nueva no contemplan la colocación de pivotes, ya que los vehículos se estacionan de tal manera que los peatones tienen que invadir la calzada, sí, para poder pasar. Sí, y espero que en breve podamos ya tener instalados estos elementos que eviten que los coches lleguen hasta la pared y no dejen espacio para el tránsito peatonal. Esperamos tenerlo resuelto en muy poco tiempo. Me gustaría saber si sabe algo de la alcantarilla que hay en la cancela del cementerio, si se va a arreglar o no. Dimos parte después del programa aquí a la empresa, pero disculparme en ese sentido, que no me ha dado, pasé tal y como salí del programa, esa se dice mi tarea, de llamar como eso, como lo del pilón de la piscina y demás, pero lo que no he tenido tiempo, porque venía de una reunión del ayuntamiento, era el retorno de la información. Pero vamos, se dio la demanda, se hizo a la empresa y le preguntaré al gerente, lo que tendré que informarme de ese retorno, si se ha hecho o cuándo se tiene previsto actuar. Otra pregunta sobre la Avenida de España. Me gustaría preguntar a la alcaldesa si este año los bares de la avenida pueden poner barras en la puerta y música. Yo no sé si este año, los anteriores creo que tampoco lo ha... La instalación de barra y música, salvo algún hecho puntual que se solicite por alguno de los bares, de los propietarios, que se tenga que valorar por el ayuntamiento, no hay una instalación de barra ni de música, vamos. La música, además, eso hace mucho tiempo que no lo veo. Y las barras, cuando han sido por determinadas actividades que han desarrollado para atención, para servicio, digamos, de la clientela. Hacía grosso modo, ¿no? De otro lado, un oyente pregunta que cómo lleva las gestiones con el equipo Ubrique Unión Deportiva Senior. Yo no estoy negociando con el Unión Deportiva Senior, ¿eh? Mira, es una cuestión, yo cuando llegamos al ayuntamiento y el patronato, va a ser una de los asuntos municipales más importantes, pero que más tiempo nos va a llevar. ¿Por qué? Lo decía al principio del programa, ¿no? Llevamos un año en el gobierno municipal con una ausencia de desconocimiento de la profundidad y de los entresijos internos de funcionamiento del ayuntamiento, y el patronato no es ajeno a este desconocimiento del equipo de gobierno, que yo no tengo ningún problema en reconocer. Es verdad que hay muchas cuestiones que tú tienes una referencia, que tienes una opinión y que hemos podido llevar con inmediatez, y hay otras que se trataba de conocer bien los servicios por dentro, y eso lo estamos haciendo en este año, que aunque parezca mucho tiempo, tengo que recordar que cuando entramos en junio, con el periodo estival, nosotros hasta octubre básicamente no pudimos disponer del equipo de los trabajadores municipales en plenitud, ¿no? Y poder ir viendo con ellos los distintos servicios municipales. El patronato detectamos una serie de puntos de mejora, pero que tendremos que ir viendo con un ritmo más lento, porque son decisiones trascendentes que pueden influir a trabajadores y trabajadoras. Y también lo que es evidente, y le trasladaba al presidente o a la persona interlocutora de la Unión Deportiva, la revisión de las subvenciones del patronato. Ahora mismo nosotros hemos mantenido lo que había, lo que viene habiendo durante años, y que revisaremos cuando tengamos ya una radiografía exacta de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Ya más o menos tienes el grueso de ello, porque te ha dado tiempo en este año, casi con todos los colectivos, tener un contacto con las actividades que realizan, las demandas que tienen, y bueno, creo que se puede revisar, pero los estatutos también del patronato, que darían pie a esas revisiones, queremos hacerlo para que se revisen y atiendan a muchas más situaciones que concreta de determinados colectivos, ¿no? Con el Unión Deportiva Senior, pues mira, tengo que decir que forma parte de un club que se llama Unión Deportiva en distintas dimensiones, y es verdad que se nos ha estado por parte del Unión Deportiva Senior solicitando apoyo, colaboración para el mantenimiento de Unión Deportiva Senior, ¿vale? Que forman parte de un club. Yo reitero esto porque la primera reunión se lo dije al encargado, a su persona, a su interlocutor, que ellos son un club, que ellos tendrán que ver cómo se organizan, las subvenciones, cómo las plantean al patronato de deporte, y ellos son como un único club los que tienen que ver cómo son esas relaciones. Entonces, a nosotros se nos solicitaba, que están en un momento, por parece, de difícil sostenimiento, pero que viene de sosteniéndose así durante años, ¿no? Entonces, yo cuando se me plantea, a mí ya... Yo soy más prudente todavía, porque lo que no se me puede venir a mí ahora, después de tanto tiempo, es como una necesidad imperiosa, ¿no? O el ayuntamiento me pone los autobuses, o me pone una cantidad económica, o no nos sostenemos. Bueno, entonces, ¿cómo se está sosteniendo todo este tiempo? Y si le abrimos esa puerta, ¿cuántas personas adultas desarrollan otro tipo de deporte que tengan también traslado, transporte? Entonces, esto hay que tener cierto tiento, ¿eh? Y yo no estoy negociando, eso lo tengo que dejar muy claro, negociando con ellos en absoluto. Ellos nos transmitieron la demanda, nosotros hemos intermediado en el club, como hemos entendido, hemos puesto en una mesa las partes para trasladar y hablar de la situación de cada uno de ellos, y yo tengo una reunión pendiente que me lo solicitaron los jugadores, y yo estoy encantada de poder sentarme con ellos, pero a mí me preocupa que vean al ayuntamiento como si fuéramos un flotador para el mantenimiento de Unión Deportiva Senior, y nosotros no podemos ser la causa, de en caso de que vengan decisiones más duras del equipo, no es por nada, sino porque nosotros no hemos quitado nada a la Unión Deportiva Senior. Yo eso sí tengo que ser muy clara en decirlo, para que no haya confusión alguna por parte de nadie. Eso no quita que esta reunión la vamos a mantener. El concejal de deporte estuvo con ellos la semana pasada, que yo no pude asistir, y espero a ver si la semana que viene, lo más tarde, la otra, vamos a tener una reunión con los jugadores, que yo pueda hablar con ellos, ver ya nosotros hemos estado reuniéndonos con su presidente o con su responsable, y lo que queremos es, bueno, ver esas demandas, si nosotros tenemos posibilidades de colaborar, que se las hemos planteado, posibles oportunidades de colaboración, pero no a lo mejor a lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, pues ya haremos este rato, hablaremos, escucharé de su boca qué es lo que nos demandan, pero es difícil que el ayuntamiento pueda sostener económicamente ningún club deportivo, Hablamos de tráfico. Preguntan cuándo se va a mirar la circulación en la avenida de los Alcornocales. Es de doble sentido y hay un punto donde dos coches no pasan, y cuando ves el coche es cuando lo tienes encima, dice. Pues sí, yo le dije a la concejala de tráfico que la revisión que está haciendo también a un ritmo lento, porque esto también, el vecino que viene a darte una opinión, el de frente te da otra, hay que tener las cosas un poquito más vistas, pero es verdad que yo creo que debería de ser en un único sentido, sobre todo también pues facilita los aparcamientos, además en batería, con lo cual entrarían más plazas de aparcamiento, y en fin, estamos revisando y a ver si podemos tomar alguna decisión que ayude un poco a la problemática de los vecinos y vecinas de allí con los vehículos, que ya la peligrosidad es un punto, y también la mejora de aparcamiento, que parece mentira que hacen falta, pero es que es verdad que es una zona que tiene mucho tránsito, y bueno, que son muchos residentes, normalmente con dos vehículos por familia, y necesitan de una atención también de aparcamiento. La Avenida de España también protagonista, pero ahora por el tema de limpieza, dice un oyente, pregunta por el horario de limpieza de la avenida, comenta este oyente que tan tarde perturban el descanso de los vecinos, propone que se haga esta limpieza un poco más temprano y por tramos. Yo le trasladaré específicamente esto al gerente. Lo hemos hablado, desde el ayuntamiento con la empresa, hemos estado viendo los servicios, los horarios, pero claro, es que cuando hay ¿cómo haces y limpias una calle de gran tránsito peatonal, además con ocupaciones de vía pública, sin molestar a lo que es también el vecino y vecina, ¿no? Entonces es complicado compatibilizar esas cosas. Lo hemos hablado varias veces con ellos, y lo que podamos mejorar y quitar de molestia, yo entiendo que la última adquisición también del equipo de limpieza no era, se había disminuido lo que era los ruidos, no sé, miraré de nuevo por si hay algo que se me escapa y ya está. Ahora sobre puestos de trabajo, a nivel municipal, una vecina comenta que en el mes de octubre desde el ayuntamiento se hicieron entrevistas para cubrir el puesto de guía en Ocuri y los distintos museos. ¿Está bien? ¿Cómo? Perdón. Que se hicieron entrevistas para cubrir el puesto de guía en Ocuri. Ah, sí, sí. Y en distintos museos de la localidad. Este oyente dice que se seleccionó a uno de los candidatos y que al resto le irían llamando para que fueran rotando los trabajadores, ya que se les dijo que la duración del contrato iba a ser solo de 6 meses. Comenta este oyente que le consta que aún no se ha hecho ninguna contratación más y ya han pasado esos 6 meses. Tengo que matizar, solo fue para el yacimiento Ocuri, no para otros equipamientos, Y se contrató una persona que es la que está. Tengo que matizar que, lo hemos dicho aquí varias veces en los micrófonos, que la bolsa de trabajo del ayuntamiento, que son los 6 meses de contrato por los que nos comprometemos en puestos no cualificados, es una cosa, y el resto de trabajos que entendemos que necesitan de una cualificación, como es este caso, que no puede ser cualquier persona la que atienda este servicio, se hacía a través de ofertas genéricas al SAE. Ahí hemos cubierto puestos desde herrero a la guía, al San Juan de Letrán, técnico de museo, a quién más. Bueno, y puede que algún puesto más, ¿vale? En estos casos no estamos cumpliendo los 6 meses nada más. Normalmente estamos haciendo hasta el año y luego ya revisando si tomamos alguna otra medida. Pero que no hay aquí un criterio como la bolsa de trabajo hasta los 6 meses. Aquí es un servicio ya profesional, donde hay una selección profesional, y tú, una vez que tienes seleccionada a esta persona, que lo que estás buscando es ese perfil, pues salvo dejarlo fijo, que por supuesto que no, estábamos valorando un año orientativo. Nos parece que al menos un año merece la pena, para no ser un servicio también susceptible y sensible con respecto al trato a tercero, y creemos que un año es un periodo razonable también para tener estos contratos. Pero bueno, siempre también indicarle que cualquier información en ese sentido se puede dirigir a la concejala de personal del Ayuntamiento de Ubrique, que la informará de todo ello. Y otra cosa, que cuando nosotros rescindamos el contrato de la que está, lo que iremos a una nueva selección. Nosotros no hemos constituido ninguna bolsa, por eso me llamaba, no entendía bien la pregunta, porque nosotros no tenemos ningún sistema de rotación, salvo lo de la bolsa de trabajo de puesto no cualificado. Lo que es oferta por el SAE, cuando se vuelva a cubrir, va a ser por oferta nueva. No es que la gente que quedó en aquella selección son las que van a ser llamados, ¿eh? Yo eso creo que tiene que quedar muy claro. Volvemos a la Avenida de España. Dice si este año hay una precisión más sobre lo que preguntaban antes. Si este año los bares de la Avenida pueden poner barras en la puerta y música durante los días de feria. No. Pues tampoco, ¿no? No, bueno, pues queda claro, creo, ¿no? Para, no sé si era el mismo oyente o no, pero bueno, pues ponía especial énfasis en ese tema. Detrás de mi bloque, dice un oyente de pisos, tenemos una zona verde con diferentes plantas y árboles. Desde siempre lo he regado con agua de mi casa. Una calle más abajo existe una boca de riego que utilizan otros vecinos para su zona verde. Mi pregunta era si yo puedo utilizar esa agua para regar nuestro jardín y con quién tendría que hablar para que me autorice. Gracias. El jardín está detrás de Practicante Antonio Ríos. Practicante. Nosotros, mira, hemos tenido un problema con las bocas de riego, para entenderlo, ¿vale? Había un sistema establecido que hay muchos vecinos, que por cierto le agradezco, y muchos de los que me escuchan sabrán también a quién me refiero, que están cuidando lo que son parques, bueno, jardines, ¿no? Plantas que están en su barrio, cerca de sus casas, y están regándolo. Nosotros queremos implantar un sistema a través de la Consejería de Agua con la de Medio Ambiente, en este caso Parques y Jardines, para ver si damos determinadas autorizaciones a particulares a poder enganchar en lo que es una boca de riego y para las plantas y jardines públicos, ¿vale? De manera que ese consumo de agua que se hace particular, pues se evite, ¿no? Y sea a través del ayuntamiento, que más que la disposición de los vecinos ya es considerable, es de agradecer, y por tanto que al menos el agua no la tenga que pagar el de su bolsillo. Y es lo que estamos revisando. Yo le aconsejaría a esta persona, porque no sé si el jardín es suyo o privado, pues no, tengo que, porque además eso no se puede administrativamente cazar. Nosotros no podemos mantener jardines con recursos públicos, jardines de privado. Pero si es otra cuestión que a mí se me escape, que puede, ahora está de baja el concejal de Medio Ambiente, pero el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, puede atenderla para aclararle cualquier situación o analizar, pues bueno, si pudiéramos colaborar de alguna forma. Dice que es público, nos acaban de precisar. Ah, perfecto, pues entonces yo de todas formas me he anotado dónde es, pero que no tenga, yo si no le importa, y que pues si puede que se llegue al ayuntamiento, que llame al ayuntamiento para mantener una reunión con el concejal, y lo veremos dentro de ese análisis que estamos haciendo, que parece mentira, pero también es complicadísimo, ¿eh? Esto de regular, ¿cómo pones tú una boca de riego donde puedas dar? Porque estamos hablando de bastones, y ahora tienes que ver quién es el responsable, quién tiene llaves, si el vecino, bueno, que hay matices, y es más complicado muchas veces administrativamente hablando de lo que es la solución, lo he dicho muchas veces, en fin, pero estamos ahí viéndolo, y hay mucha gente en el casco antiguo que están yendo, y lo vemos todos los días, a la pila del ayuntamiento a coger las cántaras de agua para luego llevárselas a regar lo que son plantas públicas, y a mí me da un dolor barriga cada vez que los veo cargados con las cántaras, y estamos intentando en definitiva de mejorar esas colaboraciones, y que por favor que se acerque o que llame y por teléfono pueda comentarlo, ¿vale? Otro oyente nos habla de plazas de garaje sin placa, pregunta si pagan o no vado, se refiere a la zona de la calle Real, también esta situación se da en los pisos de la zona del antiguo Lidl, Paseo Blas Infante. Otro que está en la misma situación es el edificio Las Torres, quiere saber si pagan o no vado, ya que no tienen placa. Los vados son con placa. Eso si no es lo que placa, se paga. Si no hay placa, no hay vado. Y de hecho no hay derecho de... O sea, que tú puedas aparcar ahí, por mientras supuesto, no esté prohibido. Por supuesto. Mientras que no haya una placa de vado, que es la que te prohíbe estacionar en la puerta, no hay prohibición alguna, vamos. Un oyente pregunta que si la policía puede pasar con la moto por la Avenida España para entregar una carta a un vecino. Comenta que no se trataba de ninguna emergencia. En este caso comenta el oyente que estaría, que en ese caso entonces estaría justificado. Hombre, pues comparto la reflexión que hace. No es lo propio, es decir, las excepciones en el tráfico, más por el cuerpo de seguridad local, debe de hacerse cuando sea una cuestión de urgencia. Así que me hago eco de esta reflexión que hace el vecino o vecina y lo trasladaré a la jefatura. Nos quedamos en la calle Isabel Domínguez, a la espalda de la Peña Sevillista. Dice que hay falta de iluminación, ya que apenas hay y farolas, así que deja dicho este aviso. Que por favor que lo comunique al ayuntamiento, que muchas veces, bueno, si es falta de iluminación porque faltan farolas nuevas, es una cosa, pero si son farolas que están fundidas, quedando un parte al ayuntamiento, los electricistas tienen ese parte también de trabajo y es que los reponen sobre la marcha prácticamente, que tarde algo de tiempo, pero muy poco tiempo. Señala, creo que hay dos farolas únicamente y que no es por entonces porque esté ninguna fundida, sino porque lo reclamaría alguna más. Vale, pues lo revisamos. Otro oyente nos habla de que suele reciclar hasta los papeles de caramelos, dice, y cuando paso por el polígono me aburro bastante cuando veo los contenedores verdes llenos de plásticos, cartones. No sé si es falta de contenedores o irresponsabilidad de los usuarios. De todas maneras, yo seguiré poniendo mi granito de arena, decía. Pero en el polígono, yo vivo allí y la verdad que los contenedores de separación de basura, contenedores separativos, perdona que estoy un poquito atascada, que la gente allí está muy concienciada y lo utilizan bien. No sé si en la parte del polígono esos contenedores no suelo yo verlo y bueno, no sé si la fábrica o las empresas echan un material distinto al de orgánica. Lo miraremos. No especifica claramente, bueno, pues nos dicen, nos habla de los contenedores verdes del polígono. Y bueno, pues es lo único, si el oyente no está escuchando puede precisar si le parece. De todas formas, yo lo que sí le agradezco, su granito de arena, porque es la única manera de poder mejorar en lo que es el reciclado de residuos. Y se lo agradezco intensamente y que de todas formas tenemos también previsto, ya un poco más adelante y dentro de que Básica a lo mejor asume otras competencias, hace campañas divulgativas de concienciación que también vienen a reforzar esta mejora de comportamiento y vamos, y lo miraremos si hay algún uso. Es raro que Básica tampoco nos haya trasladado que se esté, porque normalmente el servicio cuando va a retirar contenedores que ven que no hay residuos que deberían de estar ahí, pues se nos dice pues para trabajar un poco con la zona, con los vecinos, vecinas, con las empresas, con quienes sean para mejorar esa situación, ¿no? Nos vamos hasta la Plaza de las Palmeras. Una vecina pide la colocación de servicios permanentes en la Plaza de las Palmeras. Comenta que hay mucha actividad en esa zona, como la carrera del pasado fin de semana o el mercadillo cada semana, con lo cual hace falta tipo de infraestructura, considera. Sí, es buena idea, es buena opción, pero bueno, nosotros ahora mismo para meter servicios allí tendríamos que hablar de agua, tendríamos que hablar de una instalación más que de una dimensión considerable, de un coste elevado y bueno, como idea está muy bien, pero luego a la hora de llevarla a la práctica no es tan fácil o tan poco costosa y tenemos necesidades imperiosas ahora mismo que tenemos que atender. Nos envía una comunicación también el presidente de la Asociación de Vecinos, ministro Fernández Ordóñez. Miguel, el presidente de esta asociación, como decimos, comenta que en esa zona hay varias rampas para personas con movilidad reducida. La baranda, sí. Y a estas le harían falta barandas. Comenta que ya se trasladó la perita esa cuestión y bueno, pues se apuntó que se tendrían cuenta. Mira, lo tenemos dentro de lo que es las previsiones de instalación de barandas. Espero que en el próximo programa no me tenga que preguntar. Pero bueno, está previsto, si es verdad que se tarda un poco más o menos. Es verdad que hay muchas necesidades de barandas en determinados puntos de Ubrique y al ritmo que podemos, pues lo estamos ejecutando. Y esa está contemplada, la hemos hablado expresamente el concejal de urbanismo y yo y se tiene previsto ponerla, vamos. Una vecina quiere dar la enhorabuena a la alcaldesa y a su equipo por la buena gestión, señala, pero dice le gustaría conocer la herencia, entre comillas, del Antonio Barbadillo. Muchas gracias a esta ciudadana, a esta persona. Bueno, de Antonio Barbadillo, yo qué sé, la herencia, a grosso modo, los datos para que la gente tome, porque más que nosotros valorarlo, yo soy de las personas que, bueno, hay que hacer un análisis de la situación en la que te encuentras y por qué estamos en este punto para poder abordar el futuro en mejores condiciones. Pero no sufrir demasiado porque la situación actual no la vas a poder cambiar, vamos a intentar mejorarla, ¿no? Entonces, el Antonio Alvadillo, es verdad que es una instalación deportiva muy mal ejecutada. Aquí, por eso digo, muchos que vienen a resolver cómo tenemos que hacer las cosas y ayer hicieron las cosas de una manera regular, por no decir mediocre, y sacrificaron un campo de fútbol que estaba previsto allí, que además estaba en proyecto y que no lo hicieron. Tenemos un campo de fútbol menos, que además se hizo un relleno allí con un material que fue el excedente del Cerro de la Piscina, con una serie de riesgos iniciales, que se tuvo, por tanto, que luego al tiempo pilotar toda la parcela, que estamos hablando a cifras muy gruesas, en torno a los 700.000 euros de inversión en el Antonio Barbadillo, y no está al 100%, es decir, no está garantizada ni siquiera la parcela, que después del pilotaje parece que está aguantando, pero que, a mi juicio, y esto es una opinión muy particular, también está dando problemas, por ejemplo, a nuestro puente de Realejo, que porque está ejerciendo una presión que añadía a la zona que se encuentra el puente, por ambas laderas, pues está ocasionando el deterioro y además cada vez más rápido del puente. Entonces, Antonio Barbadillo, a mi juicio, desde luego, pero esto es una opinión, como digo, muy una herencia mala, unido a la sentencia además que tenemos para una familia que colinda allí y por la ejecución de la obra, pues, y a expensa de tener cuánto vale esa volver al estado anterior a la parcela particular, pues el Antonio Barbadillo regular. Hemos hecho mejoras con respecto a los vestuarios, detalles importantes, la cubierta, que también la hemos puesto este fin de semana pasado. Estamos mejorando como podemos, pero es verdad que el Antonio Barbadillo, yo también, ya te digo, sacrificando un campo y el cómo han estado las instalaciones, el cómo se terminaron los vestuarios para un proyecto que venía pintado de otra manera, pues no se ha hecho bien, la verdad. Otra cuestión para marcharnos hasta la calle Torre. Dice un oyente, ¿para cuándo una mejora en la calzada de la calle Torre? Las piedras se clavan en los pies y los carritos de bebé y los tacones son un calvario en la zona, además del ruido de los neumáticos de los coches al paso por las piedras. Yo lo sé, le digo a este vecino o vecina ya también varias veces, ¿verdad? Lo hemos comentado aquí en este programa. No es fácil buscar una solución, pero estamos buscándola. Encontrar una solución, pero estamos buscándola. A ver si somos capaces de encontrar algún sistema, alguna maquinaria que no sea levantar la calle, porque es que es verdad que muy mal ejecutada, pero claro, fue una obra que no hace tantos años en comparación con otros sitios que llevan muchos más años sin mejorarse y que bueno, estamos viendo un sistema, a ver si somos capaces de recortar esos filos de las piedras y yo solo le pediría un poco de paciencia y a ver si somos capaces de encontrar alguna fórmula para mejorar la calle Torres, que es uno de nuestros, la verdad, retos más interesantes, más importantes para este equipo de gobierno. Y hay una pregunta relativa a esa irregularidad que puede haber en cuanto al número de metros cuadrados de las viviendas y demás, que está haciendo llegar el catastro a través de cartas. Comenta que si no se ajustan a la realidad, a los dueños, se les multan con 60 euros. Este vecino dice que tiene sus medidas correctas, aún así Catastro le obliga a hacer un informe técnico cuyo valor es 200 euros. Dice que por qué tiene que pagar nada cuando sus medidas catastrales están correctas. Comenta que Catastro ha hecho mediciones aéreas. Lo que iba a decir, correcta, yo no, es decir, no voy a decir si correcta o no correcta. Lo que está claro es que el organismo que certifica a la unidad catastral es Catastro, que no es dependiente del ayuntamiento, también lo aclaro, es un departamento que pertenece al Estado, ¿vale? Entonces, si no cazan los datos, pues estarán viendo dónde está el problema. Yo les pediría, porque como es una cuestión también muy técnica, que el interventor del ayuntamiento, al interventor municipal, que le pida una cita y que vaya, vamos, en este caso yo creo que no tiene ni necesidad de pedir número, que vaya directamente a hablar con el interventor municipal y le plantee el problema, por si nosotros tuviéramos en el ayuntamiento algún dato que valide lo que esta persona está diciendo y podamos evitarle pues alguna derrama económica y ver exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Un aviso, en este caso, sobre presencia de cucarachas en la avenida Sierra de Ubrique, en la confluencia con Paseo de las Costureras. Dice o pide si se podría fumigar aquella zona, ahora que la población de bichos no es muy grande aún. Yo pediría también, mira, lo que son los Vision, más que llamando al ayuntamiento al 956-46-1290, se puede dar parte telefónico y nosotros directamente a la empresa que tiene este servicio se actúa. Lo digo por mi cabeza que se me puede olvidar. Entonces, en vez de escribir aquí a la radio, que llamen un momentito al ayuntamiento y den parte. Viene una temporada jodida de Vision, ¿eh? Cuando estuvimos la semana esta pasada en el carril, me informaron los vecinos de pulga y garrapata, que también lo voy advirtiendo. En la zona, en este caso concreto, era del San Antonio. Fuimos al día siguiente, después de estar con los vecinos ayer, al día siguiente fueron y se fumigó. Se reforzó a la semana siguiente, esta semana cuando venía la empresa. Y sabemos que está habiendo, con el tema de pasto, que está habiendo problemas con determinados insectos. Y bueno, yo lo que pediría que demos parte en cuanto veamos al ayuntamiento y no esperarme a mí en este programa para poder intervenir lo antes posible para evitar los focos de donde vengan esas cucarachas. De todas formas, vamos, gracias por la información y que se le dirá a la empresa para que intervenga, ¿vale? Una situación relativa al cementerio. Una situación muy particular, pero este oyente nos ha querido preguntar. Explica que su padre falleció en 2004 y su madre en 2011. La familia quiere poner juntos el mismo nicho a ambos y han solicitado trasladar a su padre, que ya lleva fallecido más de 10 años, hasta el nicho de su madre. El ayuntamiento le han dicho que no es posible pasar a su padre, que se encuentra en un nicho viejo, al de su madre, que es de los nuevos, que debe ser al revés. Por lo tanto, debe pagar el nicho de su madre por otros 5 años. Se pregunta al oyente si es un problema de que cada nicho tiene un precio diferente, si es un tema burocrático o por qué no se atiende la petición de su familia. Yo no sé quién le habrá dado la respuesta a este señor o señora. De todas formas, hombre, no sé cómo tendrá el nicho de su madre en 2011, si lo que tiene la contratación del servicio a los 90 años, creo recordar, que lo que tiene el ayuntamiento, yo no veo en principio problema, si ha transcurrido el tiempo que hay que esperar para poder mover al padre. Pero no sé si es que se me escapará a mí algún dato que no me queda claro, por lo que le rogaría que el concejal ahora mismo del cementerio, también lo tenemos por baja, pues que vaya a ver a la concejala de personal, que está ahora haciendo también encargándose de las tareas del cementerio, Trinidad Jaén, y que lo hable con ella. De todas formas, decirle que todo el servicio del cementerio está muy regulado en lo que es la ordenanza de aplicación, porque es un servicio muy sensible. Y ahí lo que no hacemos son excepciones, es decir, que si a ti te toca este nicho, es el que te toca, sea la altura no deseada o lo que sea, por desgracia. En fin, es un lugar en el que todo el mundo pues nos gustaría, ¿no?, tener a nuestros nichos, a nuestros familiares de una manera accesible y no es posible. Por eso nosotros políticamente no intervenimos en esa gestión técnica. Pero en lo que me plantea concretamente no veo yo, salvo que se me escape algo de lo que dice, ¿vale? Se acerque a Bea Trinidad Jaén. Hablamos de tráfico, teniendo en cuenta las aglomeraciones que se forman de tráfico para los coches que bajan de la barriada Antonio Vega hacia el polígono. ¿Se podría trasladar los semáforos que no tienen ninguna utilidad donde se encuentran ahora y así darle un poco de desatasco en este lugar? Es que hay, por ejemplo, no sé, yo no tengo yo esa, que el semáforo ayudara, no lo veo yo una solución, así a priori, la verdad, que si lo compartiera con este vecino, pero en fin, es verdad que a veces él lo dice por la subida. Antonio Vega, es que dice para sí. Bajada por el Polletón a la Fuente de San Francisco, supongo. Entonces sería el cruce de la zona de San Francisco. La Fuente de San Francisco. Entendido, porque sí, dice sí. De Antonio Vega, bajada para el polígono. Sí, sí. Allí el tráfico gordo es verdad que está en la avenida de Corte y normalmente el que baja tiene que esperar un poco, pero no detecto yo problemas de incorporación que no sean asumibles de unos segundos, que un semáforo te daría a esperar al mismo tiempo, vamos. ¿Podrían poner barras para dejar sitio de paso por la acera en la calle San Sebastián frente a la casa de Vega? Barras para dejar sitio de paso por la acera, me imagino se refiere a algún tipo de pivote, vale. De pivotes para que haya algún tipo de pasillo, aunque esto tiene que ser porque los coches lo que hacen es que se meterán con el morro. Mucho acera, que meten los morros y entonces no. Bueno, nosotros, el sistema de que se puso en la Plaza de la Estrella, concretamente, el de las barras longitudinales para que evitar incluso la subida a la cuesta del Paro, para entendernos. Pues se pusieron esos topes que no funcionan más. Se está viendo también por la concejala el poder adquirir alguno y ve en qué zona serían más demandados, porque es verdad que la calle San Sebastián, entre en esa zona, que son los acerados son pequeños, y bueno, intentar de ver un poco que los coches no entren. Lo raro ahí es que los coches deben de aparcar y no son en batería, por eso no sé exactamente qué es lo que me traslada, pero lo miraremos, porque normalmente ahí vienen en paralelo, vamos, para entendernos. Una vecina de la calle Granada pide que se arregle el pequeño jardín que hay, y ya que está en muy malas condiciones. En calle Granada. Calle Granada. Tenemos una reunión pendiente con Parque y Jardines para ver los trabajos de estos meses y me lo voy a anotar. La verdad es que también, por ejemplo, hablan de si hay algún tipo de proyecto al lado de la iglesia del jardín, bueno, esa zona, sí. También para si hay algún tipo de proyecto para jardín infantil, parque infantil. Esa, es decir, te he dicho que sí porque creo que estábamos hablando de los grandes alcorques que hay allí, que me puede, particularmente. Los areneros, los arenas que van allí, los perros hacen las cacas, los niños cogen la arena, en fin. Ahí estamos viendo con parques y jardines cómo restringir el acceso de los perros para que no entren y sembrar alguna plantita ornamental y poder mejorarlo. Y luego la zona que nos dice este o esta oyente, nosotros lo que teníamos ahí contemplado, incluso los presupuestos municipales, pero a expensa de la disponibilidad de recursos, era el poder hacer una zona de aparcamiento, ¿vale? Entonces ahí no se contempla ningún tipo de parque infantil. ¿Por qué? Porque con el tiempo y con los vecinos, ya más tranquilos y de cara a los próximos años, queremos valorar si en el propio jardín dotar una zona para reservar un espacio como parque infantil, como mobiliario de juego, y que puedan estar en el jardín tanto padres y niños de una manera más amplia y en mejores condiciones. Una cuestión que ese ámbito laboral muy concreta de una persona está hablando, esto del sector de la piel, y bueno, seguro que esto además se multiplica por muchas personas. Bueno, dice una empresa, trabajamos en una empresa que entramos de 8 a 1 y media, de 3 de la tarde a 8 y media mínimo, cobramos este mes concretamente 640 euros, nos hacen firmar nóminas de 1.160. ¿Qué soluciones podría haber? No hacerlo. Es que es tan duro, de verdad. Sabemos que lo que tú bien decías en la introducción de la pregunta, que hay. Que lamentablemente hay situaciones que todos vivimos aquí, exactamente. Pero ahí la unión hace la fuerza y los trabajadores no deberían de entrar en ese tipo de acceder a esas condiciones. Tendrían que decir que no, pero no el que está, sino todos los que vengan para que no se presten, porque si no, al final abrimos puertas o lo abren otras personas y es difícil de modificarlo. Aquí todo parte porque a través de nuestro granito de arena, aunque claro, es muy difícil decirle a alguien que tiene necesidad de trabajar, no lo acepten, ¿no? Y sabiendo que vendrá a lo mejor otro después. Pero es la única manera, ¿eh?, de poder evitar estas situaciones de abuso. Y es verdad que es muy difícil, pero son situaciones denunciables. Lo son. Está claro. O sea que lo que pasa es que es verdad también que hay que ponerse en el caso de una familia que le haga falta. Y es complicado. Bueno, pero ahí está esa situación, que la denuncia que hacía este oyente, y que seguro que además afecta a muchas personas. Aunque sea rápidamente por encima, porque quedan un par de preguntas. Por ejemplo, una persona pide que se le eche hormigón, o si hay alguna posibilidad de alguna solución al llano del Prado, por su ubicación en todo el centro, para mejorar el aparcamiento. Pues sí, miráis, como sabéis, esto oyente, si no yo se lo digo, nosotros adquirimos un compromiso también con los uriqueños y uriqueñas, que era revisar esas zonas que son privadas, que al final se está haciendo un uso público con los aparcamientos, el llegar a acuerdo con los propietarios para poder adecentar y mejorar el firme de ese llano, concretamente del Prado, el que está por detrás del Pino, en fin, de las bolsas de aparcamientos que más se utilizan. Pero cuando nos sentamos con los propietarios, hay una reparcelación de la zona que, bueno, que pudiera en un tiempo no muy tarde empezar a ejecutarse. De todas formas, lo que sí quedamos con ello, que tenemos un material que nos hicimos a través de rastrilleo de las zonas que asfaltamos, y que estamos viendo con un profesional el mezclarlo con una especie de subbase, a lo mejor poder ponerlo allí. Lo estamos viendo y quizás seamos capaces de mejorarlo. Pero que sepamos que el Prado, a mí me tiene este asunto plenamente preocupado, porque puede ser que al final lo de la feria tenga que darse más prisa de lo previsto, porque hay buena hora dinámica de los propietarios de poder ir viendo la urbanización de aquello. También preguntan por el puente de hierro de los Nueve Caños. Dice que se ha quedado, sí, que lo han dejado parado. Hay cosas que yo solo, y yo permitirme, me puedo unir a la frustración del vecino o vecina que hace esta pregunta. Pregunto casi todas las semanas si ya han llegado, esto era como el paseo peatonal de la Avenida de Corte, si han llegado ya las placas del puente. Parece que llegaban ya y en cuantito llegue se colocan, en lo que estábamos, es más, se lijó el puente para poder ahora pintarlo, pero a expensas de las placas que tienen que sustituir lo que es este puente de hierro, y en cuanto lleguen se van a colocar. Una vuelta de tuerca más sobre el tema de las placas de los vados. Sí. Según este oyente, esto aquí habría incluso ya un delito a lo mejor, o un porque dice que la placa que pongan, si la placa que pongan que ponen es comprada por ellos, si no tienen número de identificación, si te pueden... No sirve. Si te pueden multar, evidentemente, porque está un engaño, claro. Eso te iba a decir, pero no te pueden multar. El problema es que a la persona que ponga la placa, evidentemente... Ah, va. Bueno, yo no sé si está regulado la instalación, si tú puedes poner en tu puerta de tu casa... O bueno, puede ser como un cartel. Claro, que eso es muy relativo. Claro, pues sí. Ahora, lo que no se puede es que, con independencia de que un particular ponga en su casa, en su puerta, no aparque, ¿eh? Pero se refiere a un cartel de vado, pero sin número de identificación. Sí, es una confusión, lo vamos a mirar. Pero que ya, con independencia de que podamos quitar ese tipo de engaño, ¿vale? Que yo entiendo perfectamente lo que nos transmite. Pero que más allá de eso, que aparque. Porque esa persona no se le puede multar. Exactamente, porque lo que no puede un policía a multarte porque tiene ese vado que no es real, que no es oficial, vamos. Entonces, yo lo que le digo a este vecino o vecina, que lo que tiene que hacer es aparcar con toda tranquilidad, y si en caso de que pasara algo, pues que venga a buscarme y me lo cuente. Si sabe con toda seguridad que esa placa no es oficial, va a ser que sea al final oficial y esté pagando vado ese vecino, ¿no? Vamos, de todas formas, yo estoy a disposición, que si quiere echarle una foto y a jefatura a policía y preguntar si eso es oficial o no, que no tiene ningún problema, que se le explica y se le dice. Bueno, pues con esa pregunta nos vamos a quedar, ni siquiera vamos a actualizar, porque seguramente van a aparecer más preguntas, lo sentimos, pero ya son las 1:30, tenemos que marcharnos. Ahora actualizaremos, si hay alguna más se la trasladaremos a la alcaldesa de nuestra localidad, a quien agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado durante todo este tiempo, y además a todos los oyentes por esa participación. La verdad es que sí, un placer estar aquí, Juan Carlos, con vosotros, y encantada de atender las dudas, las sugerencias y las propuestas de los ubriqueños y ubriqueñas. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes.